Otro, disculpa, otro aspecto importante de esta comuna, lo veíamos, es que posee una larga línea costera, tanto marina como fluvial, que alberga una gran cantidad de recursos acuáticos y terrestres. ¿Cómo se está incorporando esta realidad en el desarrollo de la comuna de Hualpén? Por ejemplo, ¿qué rol juega el río Biobío en los planes urbanísticos? Ya no, algo nos adelantaste en la pregunta anterior. Sí, bueno, en justamente el Biobío, actualmente hay una actividad cierto productiva que se vincula cierto al borde de nuestra comuna, que tiene que ver con la extracción de árido, nada más. Nuestro plan regulador, que estamos en etapa de iniciar su estudio, digamos, obviamente propendrá a que en esa zona se consolide y que tenga usos mixtos, digamos. O sea, ahí, aparte de la actividad productiva, tendremos que saber conjugar equipamientos, actividades de almacenamiento, a lo mejor residenciales. Es un tema que tendremos que estudiar para poder consolidar justamente ese borde, porque ahí tenemos aproximadamente 200 hectáreas disponibles hacia el Biobío. En el tema del borde costero, en general lo que corresponde a la península de Hualpén es un borde costero con muy poca intervención, excepto en la zona de Lenca, ¿cierto? Pero en general los otros puntos son bordes que están difíciles también de intervenir, ¿no? Muy difíciles de acceder y intervenir, porque son efectivamente son caídas abruptas, ¿cierto? Del continente hacia el mar, pero con un potencial escénico y paisajístico enorme. Por lo tanto, es lo que te comentaba quizás en el bloque anterior, en el sentido de que la actividad turística potencial que tenemos en nuestra comuna, tanto recorridos internos por la península como desde el mar. Yo he tenido la oportunidad de hacer algunos recorridos por la costa, ¿cierto? Y la belleza escénica es espectacular. Yo creo que muy poca gente conoce realmente lo que hay en la península Hualpén desde el mar, digamos, mirando hacia la costa, sí, ¿no? Justamente ahí apunta la pregunta que viene.